en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, el último del mes de septiembre de 2016, concretamente hoy viernes día 30, para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que mañana juega en el Estadio de Santo Domingo. Que no juega en el Caribe, que no juega en República Dominicana. Hecha la broma, evidentemente juega en la localidad alfarera, en la localidad madrileña de Alcorcón. El vigésimo clasificado con 6 puntos en zona de descenso y con su técnico en la cuerda floja, Cosmin Contra, contra un Elche que es octavo con 10 puntos a 1 de playoff, a 4 de ascenso directo y a 4 también del descenso, a 4 del Alcorcón, que quiere también los puntos para quitarse el amargor de la derrota frente al Levante. La plantilla sale a las 4 de la tarde en autobús hasta la localidad madrileña. Toril se lleva 18 jugadores. Las novedades en esa convocatoria son la vuelta de Pablo Hervías, de Nino y también de Liberto. Buenas noticias, por tanto, con el tema Hervías y Nino. Se caen por decisión técnica de la convocatoria anterior Hugo Fraile, que fue titular ante la ausencia en el calentamiento por lesión de Hervías, Eldin, que vuelve a estar lesionado, y Pellegrín, también lesionado. Enseguida desmenuzamos esa convocatoria, los que se quedan, los que viajan, el posible equipo titular, en definitiva las novedades para el partido de mañana que te vamos a contar aquí en directo en la sintonía del deporte, en la sintonía del 101.4 desde el Municipal de Santo Domingo y junto con todo el equipo de Marcador aquí mañana desde las 5:30. El partido, recuerda, es a las 6, un partido duro, difícil, como lo son todos los de segunda división. Toril no se fía de la situación clasificatoria del Alcorcón. Sí, rival complicado, desde luego, con muy buenos jugadores, que están en una situación difícil, como bien has dicho, pero en su campo se están mostrando sólidos y complicados. Han sido capaces de ganar al Nasti 1-0, de ganar al Getafe en Copa 1-0, solo han perdido con el Córdoba en el último partido 0-1, es decir, que es un rival que en su campo aprieta, que es muy intenso, como ha sido su entrenador toda la vida, y nos va a costar, vamos a tener que igualar un poco la intensidad y esa energía que ellos tienen. Y a nivel institucional leeremos el comunicado de la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol, que avisa en este caso de nuevo y critica al administrador concursal del Elche Club de Fútbol, Carlos Pérez Pomares, para que se haga con las riendas del club después de todo lo que está sucediendo a nivel institucional. Este es el menú que tenemos para este viernes, en el que lógicamente ya prima el partido que mañana vamos a vivir desde las 6, concretamente desde las 5:30 aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Teclea calle O'Donnell en el navegador. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo suena, O'Donnell? ¿Con una N? No, con dos. ¿Con L final? No, con L. Venga, ya está. ¿Has puesto apóstrofe? ¿Dónde? Nuevo Volkswagen Tiguan con importación de rutas online. Envía tu ruta desde el móvil o el ordenador y te olvidas de teclear. Calculando ruta a calle O'Donnell. Nuevo Tiguan, conectado a lo que te importa. Ven a por tu nuevo Tiguan a Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas, oferta especial, todas las reparaciones con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Este mes, tu número es el 4. Llévate un Seat Ibiza con regalo de seguro a todo riesgo. 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Solo para unidades limitadas, este mes en Serrauto. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FUTCOACH 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.futcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FUTCOACH 10 Formación, un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Well, I started out down a dirty road. Mañana a las 6 de la tarde, Alcorcón Elche. Se da la circunstancia de que el Alcorcón es el equipo más tarjeteado, el que más faltas comete. El Elche, todo lo contrario, es el más limpio, el que menos tarjetas ha visto. Por tanto, el Elche mañana de Toril va a tenerle que poner pasión, compromiso y mucha intensidad. Es decir, va a tener que abrocharse el mono de faena hasta el cuello. Porque o igual en intensidad al Alcorcón, que además está en una situación delicada con su técnico en la cuerda floja, pues sabe que el Alcorcón va a salir, como vulgarmente se suele decir, con el cuchillo entre los dientes. Por eso el Elche debe igualar esa intensidad para a partir de ahí imponer su modelo futbolístico, el fútbol de toque, el de salir desde atrás con el balón, pero va a ser clave no arriesgar en momentos clave, es decir, cuando no lo veas claro, cuando te estén apretando mucho, no complicarle la vida al portero, es decir, de esos partidos en los que de vez en cuando hay que ser prácticos en momentos y en otros, pues evidentemente jugar a lo que sabes. Por tanto, un partido desigual en ese sentido, por ser el rival enfrente el que más faltas comete y el más tarjeteado y tú el más limpio. Vamos a ver, insisto, si en fútbol el Elche es capaz de igualarlo. También va a haber un duelo, no sé si se va a producir, me da la sensación de que de salida no, entre goleadores. Nino, por cierto, está en la información que leíamos hoy en el diario Marca, del capítulo de tarjetas, y también duelo de goleadores, si es que Nino va a jugar desde el principio, que yo creo que no, pero bueno, lo veremos. Lo digo más que nada porque ha hecho apenas un par de entrenamientos, el de ayer y el de hoy. Nino es el máximo goleador de la historia de Segunda División y enfrente va a estar el tercer máximo goleador de la historia de Segunda División, que es David Rodríguez. Nino ha marcado 169 goles en la categoría de plata y David Rodríguez 101. Por en medio un tal Rubén Castro, que desde hace años ya los marca en primera división, pero en segunda es el segundo detrás de Nino. Por tanto, muchos alicientes y sobre todo los tres puntos. El Elche, si es capaz de ganar, yo creo que se mete en playoff, porque ahí va a haber enfrentamientos directos. Está a un punto de playoff, ojo, a un punto del sexto, pero está ya a tres del quinto, cuarto y tercero. O sea que tienes que ganar para seguir ahí arriba y no te garantiza tampoco meter la cabeza en el playoff. Lo que pasa es que si ganas, yo creo que sí. Pero aunque estás a un punto de playoff, estás, como digo, a tres del quinto, cuarto y tercero. Por tanto, hay que intentar ganar mañana. Y el Alcorcón, pues si no gana mañana, es muy posible que caiga el segundo técnico tras Juan Eduardo Schneider, ex del Getafe. Ya sabéis que contrataron a Bordalás. Y que, pues mira, yo no le deseo para nada el mal al Getafe, al Alcorcón. Y tampoco a Cosme en contra, pero que el Elche gane y que luego hagan lo que tengan que hacer en Alcorcón. Un Elche que visitó el campo del Alcorcón en la última jornada, la temporada pasada, perdió por 4-1. El gol del Elche sirvió para que Sergio León pues consiguiera el pichichi en solitario. Y además ese gol, que parecía insignificante, de Sergio León, porque era para maquillar el resultado, ganaba 4-0 el Alcorcón. Estuvo muchos minutos metido en playoff, pero lo que nadie esperaba es que ese gol de Sergio León, que insisto, en principio parecía que no tenía mayor valor, sumado al cuarto gol de Osasuna en Oviedo, dejaba a la Asociación Deportiva Alcorcón fuera del playoff cuando solo quedaban 2 minutos de partido. La verdad es que fue un drama lo que se vivió allí cuando se enteraron de que, a pesar del buen partido y de la goleada y de estar pues prácticamente 90 minutos en playoff, en los últimos dos se quedaban sin opciones de playoff por el gol de Sergio León y sobre todo también porque Osasuna marcaba en ese minuto 90. Bueno, ¿qué equipo va a poner el técnico? ¿Cuál es la convocatoria? ¿Quiénes se quedan fuera? ¿Cuántos por decisión técnica? ¿Cuántos lesionados? Vamos a ir desgranando, pues en este caso, el grano de la paja. Las novedades en la convocatoria, 3. Entran Hervías, Nino y Liberto. Se caen Hugo Fraile, Eldin y Pellegrín. Por tanto, de los 18 que viajan hasta los 26 que son, contando Liberto, contando Leomar, que una semana más entra Leomar, se han quedado fuera por lesión, aparte de los lesionados de larga duración, Armando, que en un mes estará, Mandy y Paul. Pellegrín, con una micro rotura en el sóleo. El técnico espera que para la semana que viene ya esté Pellegrín. Se han quedado fuera también por lesión Lolo, con molestias en el aductor, y Eldin Hadzic. Nos ha sorprendido que se quedase fuera, ya que entró el otro día, pero tiene molestias en el tendón rotuliano. Ya os decíamos que Eldin tiene tanta calidad y talento como desfortuna con las lesiones. Y es que desde hace ya tiempo Eldin pues tiene una de sus rodillas muy tocada y esto pues hace que afloren las pequeñas lesiones, que son muy malas compañeras. Porque si fuera una gran lesión, sabes a lo que atenerte. Pero el problema de Eldin, por desgracia, para el Elche y para él, es este rosario de pequeñas lesiones que preocupan y mucho, como hoy ha reconocido Alberto Toril, porque lo considera un jugador muy importante y por unas cosas u otras no va o nunca puede contar con él. Bueno, además de Lolo y Eldin por lesión, también se ha quedado por decisión técnica Hugo Fraile, que el otro día fue titular de urgencia cuando se cayó en el entrenamiento Hervías por lesión, e Iriondo, este una semana más. Es el futbolista, como el nombre del extinto grupo, el último de la fila, el que menos cuenta hoy por hoy, porque también es normal. Hay 3 laterales izquierdos y el técnico confía en los otros 2, en Noblejas y en Albácar. Por tanto, también es normal en este sentido lo de Iriondo. ¿Cuál es el equipo que va a poner el técnico? A ver, si deducimos que aunque han entrado Nino y Hervías es el que, digamos, peor llega, por lo que ha dicho Toril, da la sensación de que los va a guardar para la segunda parte. ¿Quién pondría entonces? Pues no descartaría que Liberto o incluso Leomar entrasen en el once titular. Lo que está claro es que va a seguir jugando con el 1-4-2-3-1, que Josete será una de las novedades en defensa por el lesionado Pellegrín. Josete y José Ángel serán la pareja de centrales, Juan Carlos, por supuesto, en portería. Noblejas, lateral zurdo, Correa, lateral derecho. Por delante, en el doble pivote, Matilla y Dorca. En la media punta, Pedro tiene sitio seguro en la derecha, Alex Fernández por el centro. Y, a menos que evolucione muy bien y se vea con mucha confianza, Hervías, estando bien, yo creo que sería titular, pero viniendo de donde viene, sin entrenar o entrenando muy poco durante la semana, insisto, podría ser Liberto o incluso Leomar. Arriba yo creo que va a seguir Guillermo, por aquello de que Nino, bueno, pues ha entrenado solo 2 días, pero bueno, también depende un poco de las sensaciones de Nino. No sería descartable que Nino fuese el titular. Lo que sí descarto es que juegue con 2 delanteros, por muchos motivos. Primero, porque Toril, fuera de casa, nunca ha utilizado 2 delanteros. Segundo, porque si Nino viene un poco renqueante, ¿qué pasa si te quedas luego con la necesidad de echar mano de otro? Por tanto, yo descarto que juegue con 2 delanteros. Para el banquillo, Germán, Edu Albácar, Pelayo, Nino si no juega, Leomar si no juega, Hervías si no juega, y Luis Pérez, que ha entrado en la convocatoria. Bueno, ya hemos escuchado al técnico, que el Alcorcón está en una situación difícil, que en su campo aprietan y que va a ser un partido de mucha intensidad. Le preguntamos por 3 futbolistas, las 3 novedades. Hervías y Nino, ¿cómo están? Y la incorporación, la vuelta de Liberto. Es un chico que está entrenando bien y vamos a ver si tiene alguna opción durante el partido. En el caso de Nino y Hervías, han entrenado un día con nosotros, todavía tienen molestias. Vamos a ver, valorarlo mañana si están para iniciar o para ayudarnos después, ¿no? Lo importante es que estén, que en cualquier momento nos pueden ayudar. Para 90 minutos, pues no sabemos todavía, vamos a esperar un día más. Así que, bueno, creo que la convocatoria, pues viene gente como Liberto, que nos puede dar posibilidades y hay que empezar a darle. Omar también, que es un chico joven, que esté Nino, pues siempre es una garantía absoluta. Vamos a ver mañana si somos capaces de hacer un buen partido. ¿Cómo llegan al partido, teniendo en cuenta, pues eso, que durante la semana algunos de los tocados importantes, Hervías y Nino, hasta el jueves no se han incorporado a los entrenamientos? Pues eso es imprevisible muchas veces, ¿no? Porque hemos tenido muchas molestias durante la semana, no hemos estado todo el grupo, pero bueno, creo que al final llegaremos bien. El equipo, como en los últimos partidos, va a competir seguro en un buen campo y ante un buen rival. Y en eso no tengo ninguna duda. ¿Cómo juguemos? Pues ya veremos, ¿no? Pero creo que vamos a hacer un buen partido allí, seguro. Tiene confianza de que se va a hacer un buen partido. Recordamos que en los últimos 2 partidos, bajo el punto de vista del técnico blanquiverde, de Alberto Toril, el Elche ha mejorado mucho respecto a la derrota por 0-3 contra el Lugo. Ganó a los 3 días 0-3 en Huesca, perdió contra el Levante, pero con muchas mejores sensaciones. Yo creo que los 2 últimos partidos el equipo está mucho mejor, más equilibrado, está con las ideas más claras de lo que quiere, sin perder un poco la esencia que tenemos, pues se ha mostrado mucho más compacto a nivel defensivo, ha concedido menos, salvo el gol el otro día, balón parado, pues prácticamente no hemos tenido ocasiones en contra ni solo ese gol. Bueno, pues ese es el camino un poco, mostrarnos sólidos a nivel defensivo y luego pues tenemos calidad para tener la pelota y hacer que el contrario corra detrás de ella. Le preguntamos por las ausencias. Eldin, Lolo, Hugo Fraile e Iriondo. Tiene un problema, Eldin tiene otro problema. Lolo pues tiene un problema en el aductor, creo que es, o en el sartorio. Eldin tiene un problema en el tendón rotuliano, se quejó ayer, se ha quejado hoy y no está disponible para el partido de mañana. Y en cuanto a Guiondo, pues bueno, tenemos 2 laterales, son Edu Albácar y Noblejas, y no es fácil hacerle cabida, ¿no? Bueno, yo creo que la temporada es larga y en algún momento tendrá alguna oportunidad. Sí, hubo decisión técnica, sí. Para este partido hemos decidido que venga Liberto y que venga Leomar, que son jugadores con más velocidad en el espacio. En el caso de Leomar, pues más hábil, que el otro día estuvo bien. Bueno, buscando cosas diferentes. ¿Le preocupa la baja de Sergio Pellegrín? ¿Es la primera vez que se va a perder un partido? Bueno, Pellegrín es un jugador que ha jugado todos los minutos con nosotros. Es un jugador experimentado que nos da mucho al equipo, ya no solo sus prestaciones, sino luego lo que representa. Al final es un central que ya tiene experiencia en la categoría, que todo el mundo le respeta, que aparte coloca a sus compañeros, hace que el equipo con sus palabras dentro del campo pues esté más ordenado, y es una baja importante, pero también son buenos jugadores José Ángel y van a competir bien, lo van a hacer a un nivel bueno, seguro. Sobre Eldin, ¿le preocupa esta nueva ausencia? Claro que me preocupa, porque es un jugador importante en la plantilla, es un jugador muy importante que nos debería dar un toque diferencial al ataque. Al final no está pudiendo ser, no acaba de tener continuidad, no acaba de encontrar él su mejor nivel, y es un hándicap. Al final estamos limitados en la parte ofensiva y no disponemos de Eldin, pues es una baja importante. También se le preguntaba sobre las frases que esta semana hemos podido escuchar de Dualbacar, de Matilla, de Guillermo, sobre, bueno, pues que sobre todo Dualbacar decía que los presupuestos no son tan importantes, es decir, no marcan la diferencia, que en este caso es más importante incluso tener un buen grupo, un buen vestuario, la ilusión. ¿Qué piensa él sobre esto? Bueno, estoy, no estoy. Indudablemente. Estoy o no estoy, se refiere. Me preguntábamos si está de acuerdo o no con estas manifestaciones. No, estoy, no estoy. Indudablemente los presupuestos están por algo y te permite disponer o acceder a tipos de jugadores que con otro presupuesto no puedes. Pero eso es garantía de estar arriba o de ascenso, no, indudablemente. Pero sí te ayuda. Es decir, si tienes más dinero puedes fichar mejores jugadores. Bueno, yo estoy contento, de verdad. Estoy contento con los jugadores que tenemos, con la plantilla que tenemos. Creo que hasta ahora hemos competido contra todos. Hemos competido contra el Levante, que es el equipo más en forma de esta liga, el que va primero y el que me dice que es el mejor equipo actualmente. Por lo tanto, creo que podemos competir con cualquiera y ganarle a cualquiera. En eso estamos, ¿no? Ir pensando partido a partido, sí, marcarnos objetivos a largo plazo y a ver dónde llegamos. Se enfrentan el equipo más tarjeteado contra el más limpio, el que menos amarillas ha visto y ninguna roja. Un equipo muy limpio, el Elche Club de Fútbol de Alberto Toril. ¿Qué le dice este dato? Bueno, pues me dice que es un equipo agresivo, un equipo intenso, que trata de con ese fútbol pues sacar mucho rendimiento. Sabemos que en su campo, sobre todo, yo creo que la clave va a estar en los primeros 15 minutos de cada tiempo. Ellos tienen inicios muy fuertes, muy agresivos, que tratan de presionarte mucho. Y nosotros ahí pues no podemos equivocarnos. Como he dicho, la primera pregunta o la primera respuesta, tendremos que igualar esa intensidad y esa agresividad para que no nos pasen por encima. Y luego pues tratar de imponer nuestro juego. Habla de la peligrosidad del Alcorcón, un rival que está en la parte roja, la zona de descenso, con su técnico en el alambre. Esto supone incluso que puedan ser más peligrosos. Ellos tienen una necesidad grande, están en una situación límite, están heridos y tienen muchas ganas de revertir la situación. Disponen de muy buenos jugadores, David Rodríguez, Oscar Plano, son jugadores determinantes en segunda división, ya lo demostraron el año pasado, y en cualquier momento pueden despertar. Esperemos que no sea mañana. Ellos, como digo, van a salir muy fuertes. Los primeros 15 minutos de cada tiempo suelen salir muy fuertes y van a tratar de sorprendernos ahí. Todo lo que sea alargar el partido e ir igualado, pues va a ir a favor nuestro, ¿no? Conforme pasen los minutos, la tensión y la presión que ellos tengan, pues será un hándicap para ellos. Volviendo al tema de los presupuestos, el Elche, desde luego, si el año pasado era el segundo presupuesto más bajo de la categoría, con lo que sin duda tuvo mérito que se salvara, pero vamos, con mucha suficiencia. Nunca estuvo exigido en la parte del descenso e incluso hasta la jornada 40 llegó con opciones reales de luchar por el playoff. En esta temporada, digamos que hay dos ventajas en relación a la pasada campaña. Se ha tenido más tiempo para hacer la plantilla. Este año, desde junio, desde que terminó la liga, y con el fichaje de El Chuti Molina y luego de Alberto Toril, aunque hubo ahí un mare magnum con la salida de Ramón Planes y de otros miembros de la comisión deportiva, pues se ha tenido 2 meses y medio más que el año anterior, como también se ha tenido 1 millón más de presupuesto. Pero, sin embargo, ni se acercan a los presupuestos millonarios de 5 o 6 equipos que superan los 15 millones de euros, los Rayo Vallecano, Getafe, los recién descendidos, Levante. Hay equipos con mucho presupuesto. El Elche tiene 4.200.000 euros, incluida la plantilla del B. El presupuesto del Elche, unos dicen que es el 14º presupuesto, otros el 17º. En definitiva, no está entre los 12 mejores, por decirlo así. Bueno, pues en cuanto a este tema del presupuesto, el hecho de ser uno de los presupuestos bajos de la categoría, lo ve como un aliciente para que, bueno, pues todo el mundo esté ilusionado a pesar de no ser un presupuesto potente en luchar por la zona alta? A mí me gusta que mis jugadores piensen así, señal de que ven un equipo competitivo, señal de que confían en sus compañeros, de que hemos competido todos los partidos contra rivales de mayor envergadura que el nuestro, en teoría a nivel presupuestario, y sin embargo, recuerda, al Rayo le hemos ganado, al Levante hemos estado cerca de ganarle, es decir, me gusta que mis jugadores vean eso. ¿Están Nino y Pablo Hervías para ser titulares mañana? Lo tenemos que valorar. Han entrenado solo un día. Hervías está mucho más castigado. Vamos a ver. Sabiendo que el partido puede ser largo, son dos opciones muy buenas a tener en cuenta. Eso me da que piensa en ellos para la segunda parte, para que entren más frescos cuando el rival esté más cansado, y sobre todo lo de Hervías llega mucho más castigado, da la sensación de que no va a ser titular. ¿Y sobre los centrales? Hemos ido, al final hay jugadores que han jugado en su carrera, han jugado como centrales en algún momento. Robert Correa ha sido central prácticamente toda su carrera hasta llegar al Español. En el Rayo jugaba como central. Bueno, es un jugador rápido, poderoso, que puede jugar ahí. Eduard Bácar, Noblejas, Dorca, es decir, estamos hablando de una situación límite en un momento puntual que cualquiera de ellos lo pueda hacer bien. Ojalá no les pase nada a José o a José Ángel, ¿no? Pero si pasa cualquier circunstancia, pues buscaremos soluciones. En busca de soluciones, recordamos que Armando, bueno, se lo vamos a preguntar a él enseguida porque le preguntamos cuándo cree que va a poder contar con Armando. Antes, sobre si piensa que Pellegrín... Bueno, esta es la pregunta en la que preguntábamos precisamente por Armando y por Pellegrín. ¿Para cuándo estará Armando? Y Pellegrín también, ¿para cuándo? Teniendo en cuenta de que causa baja para el partido de mañana. Pellegrín. Pues yo creo que Pellegrín debe estar bien para la próxima semana o como mucho para la siguiente. Yo espero que para la siguiente semana esté, espero. No es una lesión importante, tampoco es un músculo importante. Entonces espero que, si puede ser la semana que viene, esté. Y en el caso de Armando, yo creo que se va a ir metiendo en el grupo progresivamente. Ya está entrenando algún día durante la semana, pero entendiendo que es una lesión complicada y que él ahora necesita un proceso de adaptación, de acumular entrenamientos y poco a poco encontrar su mejor nivel. Lleva 4 meses y eso al final se nota. Bueno, yo creo que en un mes él podrá estar ya disponible para estar... para ayudar al equipo, ¿no? Y para lo que el entrenador le pueda dar. Y por último, también le preguntábamos por las miradas en cuanto al gol. Si se echa de menos, otra vez a vuelta, se le preguntaba por Sergio León, por aquello de que los focos están puestos en Guillermo y Nino. Él va a ser el delantero, al igual que Nino, que van a estar todas las miradas en cuanto al gol, ¿no? Lo bueno que tenemos es que yo creo que este año pues va a haber muchos jugadores con un buen número de goles y eso al final también es bueno. Vamos a intentar trabajar en que Nino y Guillermo pues tengan las máximas oportunidades posibles y que puedan hacer muchos goles, porque eso será beneficioso para el equipo, pero tampoco hay que valorar, mejor dicho, el trabajo que hace, ¿no? Creo que Guillermo hace un trabajo de desgaste. Recuerdo el día de Huesca, por ejemplo, que no hizo gol, pero al final abrió el partido él con sus desmarques. La defensa contraria los últimos 20 minutos estaba muy cansada y eso nos permitió llegar a Nino, a Hervías, llegar con mucha facilidad. Pase el primer gol. Él hace un trabajo de desgaste muy importante y ojalá pues pueda hacer goles, que es un poco es la confianza para él, ¿no? Que no sea solo trabajo de desmarque. Bueno, en ese sentido, la verdad es que yo no echo de menos a Sergio León desde el punto de vista goleador global. Es decir, yo a Sergio León lo quiero siempre en mi equipo, sobre todo aquí en Segunda División, pero el Elche no tiene un problema de goles a favor, lleva 10 goles a favor, bastantes más que el año pasado a estas alturas. El problema es que también lleva 10 goles en contra. Ahí es donde, bueno, pues se está haciendo más pupa. Pero, insisto, el problema del Elche es ir cerrando la portería. Es cierto, y ahí Alberto Toril tiene razón, que en los últimos 2 partidos solo ha encajado un gol, que fue el del Levante. ¿Y cómo fue? Pues una falta directa y además provocada por un error defensivo. Pero si el equipo sigue en esa dinámica de los últimos 2 partidos, a pesar, insisto, de la derrota del Levante y teniendo en cuenta qué equipo es el Levante, pues la dinámica no es mala. Vamos a ver mañana de lo que es capaz el equipo ilicitano frente a un rival exigido como es la Asociación Deportiva Alcorcón.

los autos del concurso voluntario, escrito y solicitando al administrador concursal de la ciudad, de la citada entidad, don Carlos Pérez, que de conformidad con la posibilidad prevista en el artículo 40 de la ley concursal, solicitar al juez la sustitución de las funciones de intervención por las de administración de la sociedad. Se fundamentaba dicha petición mediante 18 páginas con referencias jurisprudenciales, doctrinales y haciendo referencia, como exige dicha doctrina y dicha jurisprudencia, a los riesgos de que el actual Consejo de Administración continuara ostentando y, por tanto, decidiendo la administración del Elche. Bueno, pues sigue diciendo que en fecha 7 del 7, el juzgado de lo mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elche, dicta diligencia de ordenación recaída en los autos del citado concurso, concediéndole plazo de 10 días al administrador concursal para que se pronunciara sobre la solicitud que acabamos de comentar. Para mayor abundamiento, el 8 de julio, de nuevo Regeneración y de nuevo Joaquín Torres, se presentó como escrito poniendo de manifiesto, además, una circunstancia más que relevante sucedida con posterioridad: las dimisiones de los señores Juan Serrano y José Alberola, que dejaban a la sociedad concursada descabezada, sin órgano de administración válido, al no reunir el mínimo legal ni estatutario de consejeros. Transcurrido el citado plazo, concedido por el juzgado al administrador concursal para que éste se pronunciara sobre tales hechos, el señor Carlos Pérez no contestó absolutamente nada. Dejó pasar tal plazo e ignorando completamente el escrito presentado. Desde Regeneración entendemos que a día de hoy se evidencia la gravedad de que el administrador concursal ignorara la solicitud realizada, la gravedad que no haya solicitado la asunción de las funciones de administración del Elche Club de Fútbol, dejando que la entidad siga estando gobernada por el actual Consejo de Administración. Estaba en la mano del señor Carlos Pérez haber solicitado al juez la toma de control de la sociedad y haber evitado el esperpento que estamos viviendo en el Elche Club de Fútbol, donde los miembros del Consejo de Administración de una empresa concursada, quienes a su vez dirigen el gobierno de una fundación, parece que utilizan esta para impugnar una subasta cuyo final podría ser una importantísima inyección de liquidez precisamente para dicha empresa concursada que ellos administran. El señor Carlos Pérez entendemos que debería dar una explicación fundamentada a todos los acreedores por quien debe velar según la ley concursal, no solo explicando por qué en su momento ni tan siquiera consideró contestar a la sociedad Regeneración, pese a que inclusive el juez de lo mercantil le concedió plazo para ello, sino que igualmente a nuestro parecer debería explicar por qué a día de hoy continúa sin instar ni una sola medida dirigida a comprobar si esa inyección de liquidez que una entidad como el IVF garantiza que va a llegar efectivamente se pueda hacer realidad y acabar con la importantísima deuda de la entidad, dando así satisfacción a los acreedores. Bueno, termina diciendo el comunicado: igualmente entendemos que el señor Carlos Pérez, como administrador concursal del Elche, insistimos, garante de los derechos de los acreedores del Elche Club de Fútbol, debería informar con carácter inmediato al patronato de fundaciones para advertir de las medidas instadas por la Fundación del Elche, medidas que a quien verdaderamente afectan es a la entidad de la que él es administrador concursal. Bueno, ya termina el comunicado. Finalmente, dice, entiende Regeneración que el Ayuntamiento de Elche, como patrono de la Fundación del Elche, debería dar una explicación motivada, razonada, justificada y pública de por qué no participó en una reunión del patronato tan importante como la que decidía la adopción de una medida cautelar para paralizar el proceso de venta de las acciones de la mencionada fundación. Insistimos que quien tiene la posibilidad de cambiar la actual situación no es Regeneración, sino quienes, por un u otro motivo, tienen verdaderas responsabilidades en lo que finalmente acabe ocurriendo con el Elche Club de Fútbol. Bueno, está claro que es un comunicado dirigido en esta ocasión hacia el administrador concursal, al que le hacen responsable de que no haya tomado la decisión de sustituir ya al Consejo de Administración. Y antes de marcharme, quería también recordaros, para todos los que os pueda interesar, de que la Asociación de Informadores de Elche conmemora los 180 años de periodismo en Elche. Se ha organizado una exposición que se inaugura hoy, 30 de septiembre, a las 8 en la Yotja del Ayuntamiento, a las 8 de la tarde, y donde, bueno, pues vais a poder ver un montón de fotografías de todos estos años, sobre todo desde los que hay cámaras fotográficas y vídeos, un reportaje, y la verdad es que va a estar muy chulo. Hoy a las 8 de la tarde, como digo, en la Yotja del Ayuntamiento. Pues aquí lo dejamos, que paséis feliz fin de semana y mañana nos oímos, si queréis, desde las 5:30 en el 101.4 para contaros ese apasionante partido Alcorcón-Elche. Muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.